Estás escuchando Bonefish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches. Bueno, para nosotros es de día. Me presento, acá está Emilio Ruchaski. A mi izquierda está Martín Armada. No Almada, como se lee en algunas publicidades. Por favor, Armada. Y Sebastián Basalo. Lo que estamos escuchando es El Corazón de New Orleans. Lee Dorsey, cantante, un boxeador, peso pluma, un buscaída. Esta es una canción que se llama Working in a Coal Mine. Es una canción muy vieja, producida por Alan Toussaint, que era un pianista que básicamente produjo casi los mejores artistas de New Orleans, de soul de New Orleans. Esto no es jazz ni nada parecido, aunque tiene algo de eso. Es más, hace poco salió un disco de Alan Toussaint con Elvis Costello, y me acuerdo de la reseña porque me dio bronca, porque decía Elvis Costello y Alan Toussaint, ¿no? Obviamente Alan Toussaint es un músico de la hostia, un pianista de la hostia. Primero van los viejos, ¿no? Primero van los conocidos, ¿no? Los que habría que reconocer. Pusieron primero al lindo. Sí, lindo además. Bueno. Justo. Bueno, hemos vuelto, en mi caso, de trabajar. Acá los muchachos... Hemos venido de trabajar, ahora volvemos a trabajar, estamos trabajando. Lo nuestro es trabajo. Han vuelto ustedes también de la... de un paseo breve por las playas argentinas. Yo todavía sigo padeciendo el cemento porteño. Alguien tiene que manejar. Alguien se tiene que quedar a cuidar el rancho. Y que maneje el otro, ¿no? Y está la nueva etapa de la revista THC en la calle. Si la ven, tal vez se impresionen un poco, porque van a ver un tremendo... señor morocho. Sí, y con un tremendo señor faisán. Exactamente, todo grande. Ya les habíamos contado un poco de cómo iba a venir esa tapa, de qué era ese porro. ¿Cómo se llamaba? Vaciado. Y bueno, ha habido novedades en Brasil. Las cosas están ahí, ahora están con las inundaciones y todo eso. Por suerte se han olvidado de entrar militarmente a las favelas. Pero ya hubo un primer conteo de muertos. Así que bueno, y sabemos que se está preparando el gran ataque final. Cuando la gente dice, cuando se recuperan un poco de las inundaciones, ¿no? Llevan más de 500 muertos ya solo por el tema de las inundaciones, solo en Río. Sí, cuando el Estado pueda volver a pegar, va a pegar, es así, digamos. La cosa en Brasil está dada como para que el Estado vaya para adelante. Es raro, ¿no? Un gobierno repopular en algunos aspectos, de pronto, en cuanto a la ley de drogas, es tan conservador y bueno, de hecho, Dilma, no hace mucho tiempo, ratificó que va a continuar con la lógica prohibicionista. Y en Brasil está en una situación compleja, ¿no? Tienen una ley, están más o menos en una situación como la nuestra, ¿no? Una ley que se dijo que iba a despenalizar en su momento, pero que pasa por lo mismo, ¿no? Hoy las personas tienen que seguir demostrando ante los jueces que lo que tienen es para ellos, digo, se lo sigue deteniendo por tener, que es un poquito de lo que por ahí vamos a hablar hoy cuando toquemos los diferentes proyectos de ley, pero un poco lo que le pasa a los brasileños es eso, siguen teniendo que demostrar su inocencia. O sea, en Brasil caes detenido igual. Obviamente que hay otro factor que influye claramente allá, que acá no lo tenemos, que es el factor racial. Digo, acá lo tenemos en menor medida, digo, acá está el negro que lo sufre un poco más que... pero acá es más una cuestión clasista, digo, más de situación de clase, ¿no? El pobre la sufre más que el tipo acomodado. En Brasil, además de estar esta situación de pobre acomodado, está esta situación de negro y blanco, ¿no? Los negros no la pagan igual que los blancos. Sí, no, aparte hay una población indígena importante, y cuando vean las fotos en la revista THC de las cárceles, de cómo se mete la cantidad de gente que se mete en esos pequeños lugares que son celditas de acero, que la gente, bueno, es algo realmente infernal, y obviamente que también va a empezar a pasar acá, y ya está pasando. Si uno va a Olmos, lo puede ver, digamos. La cárcel se va llenando de gente que ni siquiera tiene condena. comisarías de provincia de Buenos Aires, basta que te des una vuelta por cualquiera de las comisarías donde se los tiene detenidas las personas, digo, incluso en contra de la ley, porque no se las puede detener más de un tiempo mínimo y necesario en la comisaría, y como están hasta las manos todas las cárceles y lo que se llaman allá las DDI en la provincia de Buenos Aires, las cárceles, las comisarías están saturadas de personas que hace 6 meses con el que están detenidas en una comisaría esperando a que se dé su juicio porque no tienen dónde llevarlo, digo. Y si ya es jodido pasarla en una cárcel de Argentina, ¿no? Porque están bastante descuidadas y dejan mucho que sea, ya vamos a hablar en algún programa de las cárceles argentinas, da para rato. Peor aún en la situación en una comisaría, ¿no? Donde ni siquiera tenés la atención mínima, digo, no hay nadie ni que te prepare una comida, aunque más no sea, o que tengas ese tiempo para prepararte una comida. Bueno, vos estás en una celda en la comisaría. Hace muy poco tiempo, creo que hace un poquito más de un mes, el Transnational Institute, que es algo así como una ONG con su cabeza en Holanda, publicó un trabajo que es un compendio de estudios donde algunos países latinoamericanos faltan, pero nosotros estamos dentro de ese estudio, que se llama Sistemas Sobrecargados. Y habla precisamente de las causas y la cantidad de gente que está metida en cana en América Latina por causas de drogas. Y en Argentina es particular porque, además, digamos, de los números que ya conocemos, ínfimos, de personas que son condenadas realmente por tener algún vínculo con el narcotráfico, las personas a las que se les comprueba un vínculo con el comercio en Argentina, el 80% son mulas. En el caso de las mujeres, sí. En el caso de las mujeres, el 80% de la población carcelaria femenina en Argentina son mulas. Es bueno, decir, un poco por eso también el proyecto del que vamos a hablar en el próximo bloque aborda también el tema mulas. Digo, algo hay que hacer con eso, digo, son mujeres en ese caso necesitadas, llevadas a una situación en la que posibilidades de elegir tienen pocas y nulas, y terminan pagando la pena del tráfico entero, porque no se puede encontrar quién está por arriba de ellas, y se las acusa y se las condena por el nivel de gravedad del delito como si fuera el del tráfico. Digo, si el total del delito del tráfico, por lo jodido que es, tiene una determinada pena bastante alta, digo, ellas que intervienen, insisto, en una situación forzada, en una instancia mínima, que es la de transporte, terminan, como no logran ir por lo que están encima, terminan pagando, no sé, 10 años de cárcel. Hay historias, uno tiene que distinguir, ¿no? Está la mula que pescan en el aeropuerto, que generalmente es así, se entrega, la propia organización entrega una, mientras pasan 20, ¿no? Y la policía se entretiene con esa. Y después están las peores situaciones, que son las mulas terrestres, que es lo que está pasando, por ejemplo, entre Bolivia y Argentina, que yo me acuerdo, y esto existe, ha llegado a la justicia a partir de la Defensoría General de la Nación, el caso de muchas mujeres en Bolivia que dejan a los chicos solos por ahí para pasar cocaína en el estómago, las detienen, terminan, obviamente los chicos quedan solos en el medio del campo, y terminan armando prisiones en esos containers que se usan para llevar y traer mercadería de afuera. Esos famosos containers que uno ve cerca de los puertos. Sí, que son más o menos 3 casas juntas una al lado del otro. Sí, un vagón de tren sin ventana. Claro, exactamente. Sí. Y terminaban ahí y estuvieron durante mucho tiempo hasta que se hicieron las primeras denuncias, porque además les pegaba el sol y estaban ahí adentro enlatadas todas esas mujeres porque no sabían qué hacer. Y me acordaba, a veces uno lo dice en el campo de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que las prostitutas, por ejemplo, están en situación de prostitución. Eso quiere decir que son, digamos, que no eligen libremente. Puede hoy las hay, digamos, hay mujeres que eligen la prostitución, las famosas escorts, pero mayormente están en una situación y obligadas a eso. Por eso siempre esta pelea de la zona roja o no, de legalizar la prostitución o no. Bueno, acá hay una situación de, estaban en situación de narcotráfico. Una mula es víctima en algún punto de las redes narcos, como lo es un pibe que está en la punta de la villa avisando si viene la policía o no, y que cuando disparan, y por eso hablábamos de Brasil hace 2 programas, porque eso está pasando, digamos. Sí, habría que ver qué porcentaje de muertos son, creo que, ¿cómo es que lo llaman? Los cohetes, tiene un nombre. No recuerdo, bueno, digamos, los pibes que hacen este laburo, ¿no? Que es básicamente avisar con barriletes o a los tiros o con lo que sea, que están viniendo, digamos, que está entrando la policía. Habría que ver en el porcentaje, eso no se dio a conocer. El porcentaje de muertos en el último operativo de el Estado brasileño sobre, digamos, lo que sería el territorio narco, ¿cuántos de ellos son realmente perejiles? Sí, ¿no? Y piensen, lo que se dio a conocer hace poquito es una de las cifras más tremendas. Son los 15.000 muertos que hubo en el 2010 en México. Vamos a hablar en algún momento de México, como se pueda, porque hoy en México está pasando algo muy parecido a lo que pasaba en Medellín en los 90, ¿no? Está muy barato matar, entonces... Sí, evidentemente es una ganga, ¿no? Es una ganga matar y está lleno de sicarios chiquilines que tienen 15, 17, 20 años. Entonces es muy difícil hacer prensa, es muy difícil, bueno, contar la verdad. Digamos, el gobierno mexicano le combinó esto. Pero bueno, vamos hoy en este pequequeño programa que llamamos El Brócoli, que por favor... ¿Por qué pequeño? Porque estamos empezando, hay que hacerse de abajo. Vamos a hablar un poco, vamos a tratar de instalar de alguna forma la agenda legislativa del año. Es un año electoral, va a ser un año complicado. Nuestras fuentes legislativas nos están diciendo justamente que tenemos estos primeros meses. Hay buenas señales, ¿no? Hay buenas señales. Hay buenas señales, ahora las vamos a contar, pero tenemos más o menos hasta junio. ¿Qué estamos escuchando? A ver. Tener que saber, Está lindo, ¿eh? ¿Los quieren escuchar un poquito más? Bueno, si lo quieren escuchar, lo levantamos. No sé si traje otra cosita más para despedir el bloque. Me dice acá Fernando que sí, es de día en el estudio. No es que tengamos mala onda, también estamos que venimos... Estamos confundidos. No trajimos los anteojos negros. Estamos muy al palo para el que lo está escuchando a las 11 de la noche. Sepan disculpar, en la última vez vamos a tratar de no volver a grabar más en horario. Acabamos de entrar de una calle que está llena de locales y gente corriendo. El sol raja la tierra. No, la calle tiembla porque el subte pasa por debajo, porque los colectivos pasan por arriba. No es algo que creo pueda figurarse una persona en el bolsón a las 11 con un martini en la mano. Deberíamos hacer este programa con pasamontaña. Definitivamente. Bueno, a ver qué tenemos, a ver, vamos a escucharlo. Les digo ahora qué, porque la verdad que no me acuerdo qué traje. Pero, a ver. Forget yourself. I've got faith and I do believe you got to give in order to receive. Este tema se llama Can You Hear Me, es un temazo. Suban un poquito el volumen si tienen un buen equipo y busquen una pareja de baile. Can you hear me? I know you hear me. Now tell me, don't you hear me? Thank you. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. ¿Les gusta? Lo que escucharon antes es casi un trago de verano. Les voy a dejar un poquito este. Tell me, when can I come home? Oh, baby, yeah. Sienten ese rastrito de blues en la guitarra, parecido a un tema muy lindo. Búsquenlo, se llama Voodoo Woman de Coco Taylor, una vieja cantante de blues que tenía a veces su costadito soul. Bueno, no les vamos a hablar tanto de música, porque la música hay que pasarla, si uno la comenta, la pisa. Hay que escucharla. Hay que escucharla. Habíamos adelantado un poco el tema de los proyectos de ley. Les voy a contar, antes de introducir los cuatro proyectos, cinco, porque se agregó uno escondidito del Frente para la Victoria, cuáles son los problemas legislativos básicos. El otro día me crucé con el señor Aníbal Fernández. Aníbal, del bigote. Bueno, te cruzás con cualquier persona. Ah, bueno, es que uno está en la papa. Y bueno, me lo crucé en un pasillo de Canal 7. Bueno, charlamos. Él ya conoce la revista, conoce nuestras buenas intenciones. Y le dije, pero ¿qué pasa con el proyecto? Que no, nada, no impulsan en la despenalización. Vos saliste hablando de la despenalización. Masa crítica, me dijo, falta masa crítica. Bueno, ¿qué quiere decir toda la masa crítica? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, ni bien se aprobó. Me acuerdo que lo entrevisté a Esteban Pavlón, que es hoy el presidente de la Federación de Lesbianas, Gays trans y bisexuales, y me decía, nosotros sabíamos que el país no estaba preparado, ¿eh? A nosotros también nos decían lo de la masa crítica, me decían. Que no, que la masa crítica, que todavía el país no está preparado, que no hay apoyo. Nosotros nos mandamos igual. O sea, si vos vas a esperar a que todo el mundo sea tolerante, abierto, respetuoso de los demás... Sí, no, definitivamente las libertades individuales hay que saber de conquistarlas. Digo, si vos haces un raconto a lo largo de toda la historia... libertades individuales, derechos civiles, etcétera, siempre, bueno, hubo que caminar la calle, y bueno, ha sido duro, se transpiró mucho siempre la camiseta. Digo, Rosa Parks, Estados Unidos, la famosa historia del micro, ella sentándose en el lugar donde se sentaban los blancos, ¿cuánto más iban a esperar? Digo, lo que nos pasa con la agenda legislativa es esa. Obviamente Aníbal Fernández, sus asesores, lo que siempre nos han dicho, además de esto de la masa crítica, es que bueno, esto es algo de interbloques, que tiene que haber un apoyo parlamentario amplio, y bueno, se ha dado, porque han ido apareciendo los proyectos. Claro, siempre pasa algo, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio gay se iba a tratar, el matrimonio igualitario se iba a tratar a finales de diciembre del 2009, no, la presidenta viaja al Vaticano, no le arruinemos el viaje, listo, se pasó para el año que viene. A veces un proyecto se puede llegar a perder por eso. O ahora el avión con los 900 y pico de kilos de cocaína, y no, hablar del tema ahora, vas a quedar como un narco, siempre va a haber algo. Eso no, es bueno, lo que más interesante, molesta. Lo interesante es que precisamente la historia, y lo demostraron los que militaron la causa del matrimonio igualitario, es que la historia se hace sentándote en los lugares a los que nunca te invitaron, ¿sí? Es como meterte. No tenés otra, tenés, y no, bueno, pero esa silla es del diputado que hace 25 años que la tiene, no me importa un carajo, yo me siento acá, ¿sí? Creo que es un poco, digamos, la militancia exige un grado civilizado, porque obviamente uno cree en las instituciones, pero sí de rebeldía, ¿no? De impostura, necesario. Los chorros dicen, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claramente. Ya es una frase de chorros, pero bueno. El primer proyecto que apareció, ahora Seba lo va a criticar, ahora Seba va a sacar el ancho de basto y le va a pegar un palazo tremendo en la cabeza al diputado. Yo lo voy a tratar de defender un poco, así que ya sabiendo... Yo con el diputado no tengo nada, no lo conozco. Bueno, yo tuve el gusto de conocerlo, de llamarlo por teléfono. De hecho, ellos me llamaron para que lo dieran en Página 12. Es un proyecto del GEM, que ahora no sé en qué anda ese monobloque, está ahí perdido. ¿Qué es el GEN? Contá un poquito qué es el GEN. El GEN, a ver, digamos, es un radicalismo residual. O sea, radicales que no estaban conformes con la conducción, más gente que venía de Carrió también. Es una especie de intento de nueva coalición, pero que es muy chiquito, que hoy tiene una bancada chica. Bueno, Daniel Peralta, de hecho, es un rosarino que tiene su afinidad política con el socialismo en Santa Fe, obviamente porque Santa Fe está manejada por los socialistas desde hace un tiempo hasta ahora, y bueno, él quería ayudar. Entonces me acuerdo que llamó, me mandó el proyecto, dije, bueno, buenísimo. Este proyecto llegó después de una charla de la Comisión de Políticas Públicas de Drogas, que dieron en el Congreso, en el que Mónica Cuñarro, que es la secretaria, comentó por qué no se avanzaba. Entonces comentó el cuadro actual, y yo estuve en esa reunión cubriéndola. Y me acuerdo que los diputados le decían, pero ¿por qué no presentamos un proyecto? Si está pasando todo esto, si está la cárcel llena, si se llevan a cualquier perejil, si la justicia no puede trabajar sobre los verdaderos narcos, sobre los que matan, sobre los que lavan dinero, hagámoslo. Y Cuñarro se quedó, bueno, preséntenlo, si ustedes son legisladores. Bueno, dos semanas después, Peralta llama a un abogado. Obviamente los diputados no preparan los proyectos, no son todos abogados. Peralta, que es el presidente de la Comisión de Legislación adicciones. Sobre Adicciones y Narcotráfico. Esperábamos un proyecto. Ya está sacando el garrote. No, yo no iba a hablar tan mal de Peralta. Pensé que estaba hablando otra persona. Peralta, tuve el honor de conocerlo. Es un gran tipo. Daniel es una buena Peralta. Persona. Bueno. No se evidentemente con muy buenas intenciones, digo. Diputados así. No, retomando lo que dice Emilio de los diputados... Muchos de ellos son garcas y muchos otros, digamos, son personas con buenas intenciones, pero obviamente hay un montón de gente que labura para un diputado, y un diputado se rige más que por los tiempos científicos, se rige por los tiempos políticos, ¿sí? Después, bueno, ese proyecto, y eso es más o menos lo que creo que todos creemos, los proyectos se tienden a modificar, digamos, van a una mesa de discusión. Exactamente. Es lo que dijo él. Cuando nosotros fuimos a visitar a Peralta, le golpeamos la puerta, nos recibió amablemente en su despacho de la Cámara de Diputados y le fuimos a contar más o menos lo que creíamos nosotros que estaba errado el proyecto, que no es más que la esencia de la reforma que plantea Peralta es la misma que viene habiendo en los 3-4 proyectos de ley que desde hace 6 años, 7 años se vienen presentando en el Congreso muy aisladamente, algunos en su momento teniendo que reivindicar el uso medicinal para poder presentarlo un proyecto despenalizador en 1999 no es lo mismo que ahora, digo. Entonces las razones que vos imponías para la necesidad de presentarlo no son las mismas, pero el proyecto de Peralta más o menos sostiene lo mismo que sostienen esos proyectos. Ahora vamos a ahondar un poco en eso. Yo tuve el gusto de charlar con él. Él nos dijo con toda sinceridad, mira, esto lo tuvimos que presentar, como decís vos, por tiempos políticos, había que presentarlo ahora. Era más importante presentarlo en este momento que ahondar en qué es lo que un poco... Exacto, digamos, poner los dos pies en el plato. Exactamente. Aceptó todas las críticas que le hicimos, dijo que estábamos en lo correcto, que es verdad, si es así. ¿Cuáles son las críticas que le hicieron? Las críticas que le hicimos son básicamente las mismas que le podemos hacer a los restantes 4 proyectos que están presentados, exceptuando el de Donda y THC. Que básicamente es lo siguiente, ¿no? Vos... ¿Qué nos puso ahí, Fernando? Gíbilo. Él maneja sus tiempos, él... Si es que él tiene ganas de escuchar música. Nos estamos poniendo aburridos hablando de... Claro, en el momento de la estocada... Te lo manda de fondo. No nos perdamos. Perdón, Peralta es un hombre que conoce la cárcel, un pibe del mundo. Digo pibe, Peralta es un diputado de 40 y pico de años. No piense que fuimos a hablar Sí. Viene de la militancia de barrio en Rosario. Claro. Es un tipo que ha recorrido los barrios. Él nos dijo que en realidad las razones que lo llevaban a presentarse el proyecto eran fundamentalmente que provenían de su militancia en barrio, lo veía como una necesidad de despenalizar. ¿Pero ¿En qué se equivocaron? Bueno, acá el problema es, para entender que se equivocaron hay que entender qué es lo que queremos reformar, ¿no? ¿Qué tenemos ante nosotros a simple vista? Nosotros tenemos una ley que la gran base criminalizadora de la ley, por lo que caemos todos, ya sea fumando en la calle, llevando un bagullo sin fumarlo, como le ha pasado a un montón de gente este verano, ya hablamos de eso en el programa pasado, es que pena al que tiene drogas. Esa es la gran reforma que se hizo en 1989, cuando después, 3 años después de un fallo Basterrica, elogiado hasta por Aníbal Fernández hoy en día, donde se decía, loco, no se puede penalizar más el consumo de drogas es algo privado, tipos fueron muy inteligentes, bajaron una línea diagramada desde Estados Unidos que absorbieron un montón de países y dijeron, nosotros no vamos a penalizar más el consumo, vamos a penalizar la tenencia, vamos a hacer que todos los que tengan drogas caigan presos. Claro, no penalizamos la gana de comer, pensamos que es imposible una acción delictual por tener algo, digo, para que haya delito vos tenés que dañar a alguien o a sus bienes. Vos por tener algo, salvo que se lo haya sacado, pero ahí se lo está sacando, pero el hecho de vos tener algo en la mano, digo, es importante caer en esto, es casi filosófico, pero es más que interesante. Vos por tener algo no estás dañando a nadie. Sin embargo, se introdujo esa reforma, que es la que hoy Izaguirre, presidente de la Asociación Antidroga y principal zar de la lucha antidespenalización, es el que dice, no, nosotros despenalizamos en el 89 ya, ¿para qué quieren despenalizar ahora? Nosotros el consumo se lo despenalizamos, no, señor. Bueno, pero. Con la última trinchera sigue siendo, como dijiste, penalizar la tenencia. Fueron muy inteligentes. Entonces, penalizando la tenencia, ¿qué hicieron? Meten a cualquier persona. Hace rato hablamos de las cárceles de Brasil. ¿Por qué están hacinadas las cárceles? Porque meten a cualquiera. O sea, las detenciones masivas a usuarios, cultivadores o personas sospechosas de tener. Es precisamente basado en esto, en que se le penaliza el tener drogas. Entonces vos penalizando al que tiene, los metés a todos adentro y después, como explicamos, nos cansamos de explicar en THC, después es uno, el que una vez adentro del sistema penal, una vez que uno está dentro de esa cárcel que uno puede ver en la... Una vez que se comió el garrón, digamos. Claro, tenés que demostrar que lo que tenés es para vos y mientras tenés un fiscal delante tuyo tratando de mostrar o buscarte algún indicio que lo que tenés no es para vos y lo estás usando para otra cosa, para vender, regalar, lo que fuera. Y en ese sentido, ¿dónde hacía agua lo de Peralta? La palabra. Lo de Peralta, lo de... La palabra inequívocamente. No, es que vos también, una vez que caes por tener y demostrás que lo que tenés es para vos, la ley tiene un segundo párrafo que dice exactamente eso. O sea, vamos a penalizar, a simple vista, el artículo 14 de la ley de drogas, que es el que más nos compete cuando hablamos de despenalización, de la ley 23.737, se puede encontrar en cualquier página de internet, plantea eso en un primer párrafo. Están penalizados todo aquel que tenga drogas. Entonces yo con eso los metí a todos, ¿no? Nos hacemos la idea, están todos adentro de la cárcel, desde el que vende, después nos vamos a dar cuenta que nunca cayó el que vende, pero bueno, claro, en teoría. Hasta el que vende, el que consume, todos ahí. Y hay un segundo párrafo que dice que si a lo largo de la causa penal, es decir, vos una vez criminalizado, surgiere inequívocamente, es decir, que vos demostrás de forma sin duda alguna, que por la escasa cantidad, es decir, ya se empieza a evaluar a partir de la cantidad, ¿no? Ya no hablamos sucesivas veces de... Casi tenés 32 para tu propio consumo. Como si que es escaso, ¿no? Claro, que es escaso, tal cual. Si ¿dónde está la escasez? 16 tramontina para una causa de un juicio son más sospechosos que tener un solo cuchillo. Es que es la mentalidad pobre, ¿viste? Si tenés poco, tenés que tener poco. Bueno, si es escaso, sí. Ah, no, pero yo tengo suerte, la verdad, cultivo, tengo algo. No tiene que ser escaso. Tenés que cagarte de hambre y no sufrir. Solo escaso, tiene que haber demás circunstancias. Es decir, vos tenés que demostrar... las demás circunstancias terminan siendo... No basta con que sea poco. No basta con que sea poco, sino que vos... Es la famosa cuestión de las personas que se tienen que hacer pasar por adictos. Es decir, que vos tenés que decirle al juez, muchas veces, muchos de los que quizás han tenido el problema de caer en los brazos de la ley, probablemente llegaron a un abogado que les aconsejó, no, vos tenés que hacerte pasar por adicto, tenés que decir que esto te lo fumás todo el día, desde la mañana a la noche, que sos un terrible adicto a la sustancia, que necesitas ayuda y por eso no te tienen que condenar por venta. Una vez que vos hacés todo ese alarique, que un poco el fallo de la corte, ahora vamos a ver, ayudó en eso, una vez vos adentro por tener drogas, demostrás inequívocamente que son para vos, tenés una pena menor. Tenés una pena la podés canjear, seguís teniendo una pena, pero que te ofrecen canjearla por un tratamiento. Y ahí es donde zafás, vos te haces pasar por adicto y decís, no, está bien, demostré que para consumo, bueno. Y el segundo párrafo dice, el que demostrare que la tenencia de esa forma es para consumo, tiene una pena de 2 años de prisión canjeable por un tratamiento. Perdón, demostrarse inequívocamente, vuelvo sobre esta palabra, porque ahí es donde se viola... El principio de inocencia. El proyecto de Peralta no saca ese inequívocamente. Sino todo lo que dice el proyecto es, bueno, si vos tenés e inequívocamente es para consumo personal, no hay pena. Directamente, no es que te dan tratamiento, no hay pena. Exacto, sacan esa segunda parte que conforma el chantaje total ahora. Exacto. Que es... No lo saca la segunda parte, el proyecto de ellos lo mantiene. Es porque decir, dice inequívocamente, uno tiene que seguir probando. De Peralta, el de los demás que vamos a presentar en el programa, el del Frente para la Victoria, el del socialismo, el de los radicales, lo que hacen es, dejan ese segundo párrafo, es decir, vamos a repetir lo mismo porque para que quede claro, van a seguir pudiéndose detener a cualquier persona que tenga una planta, tenga un porro, tenga cocaína, tenga lo que fuera, el que tenga, y una vez adentro del sistema penal, el que demostrare que es para consumo, inequívocamente todos estos proyectos dicen... no va a ir preso, tiene que quedar libre. Queda libre el que tiene un buen abogado, digamos. Que más o menos que puede armar corte. Una gran defensa. Claro, obviamente. Claro, que hay perdón, depende. Yo sé que soy como el alumno que o sea, yo entiendo, pero soy medio... trato de sistematizar lo que me cuesta, y esto me cuesta. Es entonces, con la ley original, si yo, y que me parece que es monstruoso, digo, si yo demuestro que eso es mío y que yo me lo fumo, para no tener una pena, tengo que decir, soy un adicto. Y canjearlo por un tratamiento. Tenés que ponerte de rodillas. Exactamente, me tengo que arrodillar. Bueno, ahora... La corte el año pasado dijo, en su fallo a Arriola, ¿en qué consistió esta despenalización de la corte? Que muchos dicen, no fue despenalización. ¿Cuál fue el alcance? La corte, que es el alcance que se tiene que limitar, que le habla a los jueces, es decir, vos una vez en una instancia judicial, en este caso penal... Lo que le dijo la Corte a los jueces es, ustedes, en el caso en el que demuestren que es para consumo, no pueden aplicar más pena, lo tienen que dejar libres. No corresponde penar esta figura que está acá. Pero la Corte no se metió con la tenencia. Bien, dijo esto, que es precisamente lo que viene pasando desde hace 6 meses. Vos, y estos proyectos hoy, con una buena defensa, demostrás que es para consumo y quedás libre. Estos proyectos proponen lo mismo, que sigan metiendo presos a todos los que tienen drogas, que sigas teniendo que demostrar que lo que vos tenés es para tu propio consumo. inequívocamente encima, pero aunque no esté inequívocamente, vos tenés que demostrar que es para consumo. Y una vez ahí todos estos proyectos dicen, bueno, una vez que te detuve, que te metí en una celda unas 10-12 horitas más o menos hasta que vino el médico legista, una vez que te fuiste a tu casa y tuviste que ir a declarar, que tuviste que conseguirte un abogado, que poner unos mangos para ponerte un abogado, que fuiste probablemente, si caíste en algún pueblo chico, el infierno se te transformó en grande y tengas que pagar todas esas consecuencias, después de todo eso estos proyectos dicen, no, nosotros creemos en que el usuario no tiene que ir preso, o sea, creemos en que no hay que criminalizarlo, queda libre. Después sigo permitiendo que te arrastren de los pelos a una comisaría, pero yo te creo si me decís que te la fumás. Exactamente, más o menos es eso lo que... Ahora, después del proyecto de Peralta, aparece el proyecto de dos pesos pesados del radicalismo. Uno de esos pesos, también tuve la suerte de entrevistarlo y también tuve la suerte de, off the record, insistirle con la despenalización. ¿Te lo encontraste en un pasillo? No me lo encontré en un pasillo, fui a su oficina lujosa en la avenida Santa Fe. Se llama Gil La Vedra, el otro es Ricardito Alfonsín, el hombre que roba con la cara del muerto. Perdón, digamos honesto. Tiene una careta de la cara del padre. Yo creo que en realidad es igual a la madre, pero él usa una careta. Es un revival de su viejo. Roba con la cara de un muerto. No quiero hablar del tema porque realmente me parece escabroso. Pero más allá de eso, no vamos a pedirle a Ricardito Alfonsín que sepa de leyes. Pero sí se lo exijo y se lo pido a Gil La Vedra, que es un constitucionalista. Fue ministro de Justicia, ¿no? Sí, y además un tipo que me dijo en esa entrevista. Primero me dijo, la despenalización sale, si sale el matrimonio igualitario, la despenalización sale como nada. Pero en esa entrevista, todavía me acuerdo, que el tipo, siendo religioso, me decía, yo siempre juré por la Biblia y la Constitución. Pero ahora cambié mi juramento y juro solamente por la Constitución, porque yo tengo que defender a los católicos, a los judíos, a los musulmanes, a los ateos. Entonces digo, bueno, digo, hay gente que defiende, le digo, hay gente que duerme con la Biblia al lado y el chumbo arriba, digo, no, claro, dice, pero yo, me dice, y saca del bolsillo una Constitución de bolsillo. Ah, bien. Ahora, es como el rosario. Claro. En vez de sacar la Biblia, sacó la Constitución. Evidentemente el artículo 19 de la Constitución no lo tenía del todo bien leído. Le vino borroneado. O le vino borroneado. O por ahí arrancó la página para hacerse uno. No sé, pero presentaron un proyecto que tampoco resolvía el fondo de la cuestión, siendo tipos que realmente saben. Un tipo como Gil La Vedra, honestamente, digo, sale, ha tenido muchísimos cargos políticos. No participó del juicio a la Junta también. Sí. A ver, entonces digo, ¿cuál es la figura legal? Desásnenme. ¿Cuál es la figura legal que se está violentando? O digamos, ¿cuál es la figura legal, perdón, que se debería cambiar centralmente? Se tiene que dejar de violar el principio de inocencia. Estos tipos lo que siguen diciendo es, lo que pasa es que si yo dejo toda la carga de la prueba, ¿qué es la carga de la prueba? Hay algo que se llama inversión de la carga, ¿no? De la carga de la prueba, que es, yo tengo que demostrar que soy inocente, cuando en verdad es la justicia la que tiene que demostrar que yo soy culpable. Parecería que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque no es lo mismo, o sea, la justicia tiene un fiscal al cual se le paga para ir y demostrar que vos tenías eso que tenías para vender, en todo caso, ¿no? Claro, ahora, como que le estamos vendiendo, nosotros vendemos la causa de los fiscales, básicamente los fiscales laburan en decir, demuéstreme que lo que yo pienso es al revés. Hoy el fiscal es un botón, hoy el fiscal no es un tipo que investiga, hoy el fiscal es un tipo que vos le llevas una foto con planta de un amigo que ya no te cae tan bien o que te cagó una mina... Va y lo mete preso porque ya la mera foto le sirve, digamos. No es un tipo que investiga más allá, te pincha el teléfono a ver si vendés y todo eso. ¿Y ¿Pero por qué le sirve la mera foto? Porque está penalizado el hecho de tener. Es decir, vos cuando fijás un delito le estás fijando a ese botón, que es el fiscal, los requisitos para poder invadir tu privacidad, ya sea para entrar a tu casa o para pararte y palparte en la calle. Si vos al tipo, el único delito tipificado es tener drogas para comerciarlas, o directamente comerciarlas, el tipo tiene que demostrar primero ese comercio antes de entrar a tu casa. No le puede bastar esta foto de la que hablabas vos, o no le puede bastar la actitud sospechosa en la calle. Tiene que encontrarte vendiendo, o escuchar, hacerte llamadas, interceptarte las llamadas, ver si tenías algún indicio de que estabas por vender lo que vos tenías, y recién ahí entrar. Exacto, con una prueba, como debería ser, digo, pudiendo probar, o sea, tener... Es mucho trabajo. Sí, ¿no? Los muchachos... Para la policía, evidentemente, es mucho trabajo. Sí. Ahora, salen estos dos proyectos que estábamos contando recién, y de pronto aparece... ¿Quién aparece? ¿Quién nos llama? Bueno, es que yo pienso que ya hemos hablado de este proyecto, porque es el que nos compete, digamos, es el que armamos. Bueno, aparece Victoria Donda. ¿Quién es Victoria Donda? Hablamos un segundito de Victoria Donda. Bueno, Victoria Donda, Victoria Donda es una chica que un día en medio de una sesión que se estaba discutiendo la ley de educación sexual, apareció con un cartel colgado del cuello que decía "hago petes", como para incentivar un poco la chica. Está en internet esa foto, búsquenla. Sí, está. Fue lo que Victoria, que antes se llamaba Analía porque era hija de desaparecidos, había sido apropiada, tiene una historia, bueno, muy fuerte, tiene una hermana que todavía no reconoce esa apropiación, o la reconoce pero no la castiga. Bueno, es una chica muy valiente, muy joven, que viene de la militancia, tiene 30 años, como Armada y yo. ¿Podemos decir que la diputada más preciosa que hay en el Congreso? Juliana Di Tullio también tiene lo suyo. Sobre todo uno que perdón que diga esto, ojalá que no esté escuchando y que nunca escuché esto, pero uno que la ve de arriba, de las gradas, porque a veces cuando los periodistas vamos a cubrir algo al Congreso, tenemos un balconcito, entonces podemos ver de arriba, uno la ve de arriba y se gana de tirarse al medio. Desde la popu, tirarse adentro de ese escote. Desde la popu. Pero no, bueno, Vicky. Bueno, hay un video para los lectores que no tengan la oportunidad o los oyentes que no tengan la oportunidad de ir al balconcito privilegiado que tenés vos en el Congreso, pueden buscar en YouTube. Victoria Donda despenalización y hay un pequeño video de 2 minutos que es como encontrarse muy claro, con bueno, dos razones muy fuertes que se sostienen durante todo el video para Vicky tiene una mezcla para despenalizar. Tiene una mezcla de, bueno, se está por recibir de abogada, lo cual nos viene bastante bien, y a la vez es una piba de barrio, digamos. Es combativa, ¿no? Es combativa y ha sabido, y todavía está peleándola internamente, porque el tema del proyecto que ella presentó con Cecilia Merchán, que es una diputada cordobesa, digamos que el proyecto fue asesorado por la revista THC, empecé hablando yo con Natalia, que es una de las... ¿Natalia Sousa se llama o no? Natalia Souto. Souto, perdón. Natalia Souto, que es una gran, gran asesora parlamentaria, y después, bueno, se fue enrollando y salió un proyecto que nosotros básicamente creemos que es el proyecto por el que hay que marchar, que saca la tenencia simple, creo que decía Seba Basalo recién, que es esto, este primer párrafo del artículo 14, que es, vos tenés algo. Te castigo por tener algo, pero si no lo estoy usando, no lo estoy vendiendo, nada, y no importa, pero vos lo tenés ahí. Lo tenés ahí. Entonces, esto permitía, por ejemplo, la policía te plantara drogas, como también te puede plantar un arma, te plantara drogas y con eso, bueno, te sacará plata. Hemos contado casos horripilantes porque no solamente es plata, a veces. Pero golpes, este proyecto violaciones. Terminaría con eso. En nuestro proyecto, obviamente, perdón que diga nuestro, pero es que realmente lo hemos asesorado. Nos dio permiso, Victoria. Nos dio permiso, Victoria. En nuestro proyecto lo que hace es elevar, de alguna forma, indirectamente, la inteligencia policial. ¿Por qué? Vos, con la tenencia, al sacar la tenencia simple, la tenencia para consumo personal, bajar las penas para las mulitas para que sea escarcelable. Digamos, hoy una pena es escarcelable cuando el mínimo de la pena es 4 años. Hasta ahí puede llegar a ser escarcelable. Cuando la pena tiene 4 años para arriba, ya no es escarcelable. Adentro. A 3 años hubo un fallo de casación que trató de bajar eso. O aunque sea que puedan cumplir la condena en sus casas con sus hijos, ¿no? Porque el problema principal de las mujeres es que la mayoría de ellas tienen hijos, ¿no? Sí, yo visité. Tienen que vivir, vos fuiste. Visité, ¿no? un pabellón por, bueno, la verdad, por una actividad cultural, ¿no? Que se realiza, digo, porque esta es una de las partes que a veces los usuarios, por desconocimiento, no tienen presente, que es lo terrible, que la situación terrible que están pasando las mulitas. Y lo que ves es una cosa tremenda, porque vos ves a una mujer con su hijo en la cárcel, un niño que puede estar con ella hasta los, creo, no recuerdo bien si 4 años, hasta los 4 años, y a los 4 años ese chico que creció, por un lado, en un contexto donde realmente no se puede desarrollar un chico porque se desarrolla entre literalmente 4 paredes, pero junto a su madre, a los 4 años ese brevísimo mundo, limitadísimo mundo y oscuro mundo que conoce, le es arrebatado porque al chico se lo devuelve o se lo manda bajo custodia de la familia que está afuera. Entonces, realmente la situación de, en particular, digo, todas las mulitas, pero en particular la situación de las mujeres es doblemente trágica, ¿no? Y que este proyecto vendría básicamente a subsanar esa situación que es tremendamente injusta. Bueno, para vos que tenés una plantita en tu casa, el proyecto a simple vista, lo que al borrar esta tenencia, que también tiene su correlato en el artículo 5, que habla también del cultivo simple con el mismo esquema. Van presos todos los que cultivan, después demostrar que lo que cultivás es para vos. También se borra, también el proyecto de donde hay THC borra o deroga la condena por el mero hecho de cultivar. O sea, yo podría tener mi planta. Vos podrías tener tu planta tranquilamente y nadie tendría por qué golpearte la puerta de tu casa para preguntarte por qué la tenés. Al igual que nadie podría pararte en la calle para preguntarte, ni siquiera para revisarte si no estás fumando. Va a haber, aún así, con el proyecto, calculo yo, si tenemos toda la suerte del mundo, con lo difícil que va a ser igualmente, con el proyecto de Donda en la calle, va a haber un montón de instancias que se van a seguir discutiendo. Por ejemplo, si vos te estás fumando, hemos hablado de esto, si vos te estás fumando uno en la calle, ¿no? Porque hay que ver ahí a quién estás afectando, qué otros delitos entran. Nos faltan, obviamente, los casos testigos. O sea, la estrategia, por eso el primer programa nosotros hablamos de este padre apresado por tener una planta delante de su hijo. Hay algo que se llama leading case, que es el caso emblemático, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el matrimonio igualitario, mi punto de vista, cuando sacan esas dos señoras lesbianas juntas, que tenían 60 años, ¿quién va a venir a decir algo contra? ¿Quién no lloró cuando vio ese escena? Claro. Dos tías abuelas dándose un beso. La música de ese 5N, ese pianito que pone ese 5N... Claro, normalmente era la polémica, el matrimonio gay, el matrimonio entre lesbianas, pero me pones a esas dos viejas, no me podés armar una polémica. Entonces, a veces hay que superar las falsas polémicas, ¿no? Como, perdón, hay que ver si todo el oyente está de acuerdo, ¿no? Pero el aborto, por ejemplo, hoy ya es una falsa polémica. Igual que la despenalización de la tenencia para consumo personal y esto que estamos discutiendo. Que a veces uno está trabajando, y yo lo sé porque trabajo en los medios, no te dice trae uno a favor, uno en contra. No. Yo no te voy a poner un tipo en contra de esto ni del aborto, porque esas son falsas polémicas. O sea, trae uno en contra. Claro. En algunos casos hay que buscar. En el Congreso, digo, cuando vos hiciste la recorrida por las bancadas, el único que se prestó a hablar en contra fue este muchacho de la campera amarilla. Ay, estuvo en Mar del Plata. Estuvo en Mar del Plata. ¿Cómo es este? Romero. Olmedo. Claro. Se fue a Mar del Plata con embarazadas, puso una fila de 10 embarazadas pro vida, no al aborto, con las embarazadas ahí al sol cagándose de calor. Y yo decía, no sabía si agarrar la ametralladora y matar a las embarazadas o a él. El otro día no sabía que era más patético. El otro día decían que no se saca la campera amarilla porque es lo único que lo identifica, ¿no? Es como la única forma de acordarse del troglodita de la campera amarilla. Recordemos, para los que no conocen a Gustavo Olmedo, es la un frase. Diputado, la gran frase, ¿no? De él, un diputado de campera amarilla, gorro amarillo, que se hizo famoso durante la discusión de... Antes no lo conocía nadie. Yo no sabía la existencia del tipo hasta la discusión del matrimonio igualitario, en el que en un momento lo corre un periodista y le dice, bueno, señor, pero usted, tipo, después de haberse tirado, no, ¿cómo va a convivir un pibe entre dos? Esto es disfuncional, que haya dos padres, que hay un papá y una mamá, etcétera, etcétera, etcétera, y toda la lista, etcétera, que se puedan imaginar. Después de eso agarra el periodista, un poco lo frena y le dice, pero señor, ¿no le parece que usted tiene un poco la mente cerrada? Dijo, y Olmedo le contestó, sí, no, pero no solo tengo la mente cerrada, también tengo el culo cerrado. Claro, no, dijo, yo tengo la mente abierta, tengo el culo cerrado y la mente abierta. No, dijo, tengo la mente, no solo tengo la mente cerrada y también tengo el culo cerrado. No, un animal. Me acuerdo que alguien de la Federación de Gays, Lesbianas, Trans y Bi decía, claro, si tiene el culo cerrado, por eso tira la mierda por la boca. Claro. No, uno desea que todos los enemigos sean así. Uno decía que todos los enemigos son tan impresentables, digo, porque lo que puede darle Olmedo a un debate es lo mismo que yo puedo darle a mi mecánico cuando le llevo el auto, nada. Es decir, claro. no aporta, está fuera de línea. Me falta un proyectito más, faltan dos. Uno, a mí personalmente me dolió, porque no por la afiliación política, sino porque conozco los cuadros que tiene el socialismo y me habían invitado también a asesorarlos, a charlar, hemos ido... Tú eres hincha de Argentinos Juniors, blanco y rojo. Claro, así, también soy hincha de Argentinos Juniors. Los colores. Y bueno, qué sé yo, también uno comparte ciertas ideas, ¿no? Yo todavía por ahí estoy un poco más a la izquierda que el socialismo, me caigo un poco por la barranca, pero bueno, los asesoramos todo y eligieron un diputado para presentar un proyecto un tipo grande, medio conserva, que bueno, él lo presentó sin, y realmente no lo podía defender. Y me acuerdo que es un proyecto muy en línea con lo que hablábamos antes de los radicales, y los demás proyectos, digamos. No aporta nada nuevo. Y lo más loco es que fui a dar una charla a Santa Fe Capital, invitados por ellos, con el diputado al lado, que estaba explicando el proyecto. Y cuando termina la charla, vienen chicos del socialismo y me dicen: ¿vos realmente pensás que este diputado puede defender el proyecto? Panza puede defender el proyecto. Yo me quería morir porque pensaba Silvio Augsburger, qué sé yo, Roy Cortina, tienen tantos diputados. Bueno, pero parece que Miguel Barrios, que igual es un buen tipo. Parece que el socialismo está dispuesto igual a dialogar. Supongo que deben ser un poco más laxos que, digamos, que los compañeros, sí, los correligionarios radicales, ¿no? Y después hay un proyecto de Adriana Puigros, que lo descubrimos hace poco. El otro día me mandó un mail Seba Basalo. Yo me quedé ahí medio frío porque no se nos había pasado. Estamos todo el día pendientes de ver qué entra, qué no, y se había ido. O sea que hagamos un reconto, ¿no? El GEN, el radicalismo, el Proyecto Sur, porque Donda y Merchan están dentro de este. Proyecto Sur no es Pinazolana, sino que son varios bloques. ¿Qué me estoy olvidando? Socialismo. Exacto. Y ahora el Frente para la Victoria, que va a ser. Aníbal Fernández dio hace poco una entrevista afianzando, diciendo que el gobierno quiere la despenalización, no así el aborto, libre y gratuito. ¿Pero fue claro en su banca por la despenalización? Fue claro. Y hacía mucho que no daba señales al respecto. Digo, más allá de lo que por ahí uno se lo cruza, como me pasó. Hacía falta, ¿no? Hacía falta que, empezando el año, salga y diga de nuevo: che, bueno, no me olvidé, no me colgué. Claro. Nada más que eso, digamos. Y bueno, ahí. Acá Basalo tiene hoy entre el pasillo decía que tenía un datito sobre el kirchnerismo, que el kirchnerismo podía llegar a presentar otro proyecto. No, se está discutiendo, pero estamos en los meses de rumores, ¿no? Recién todo lo concreto lo vamos a empezar a ver a partir de marzo. Pero todo programa de chimento. Todo el programa de chimento, mucho porro veraniego, incluso dentro mismo de la política, hace como correr el rumorcito. ¿Qué se dice? Se dice que por ahí el Frente para la Victoria está armando un proyecto propio para presentar este año, más formal, no aislado como el de esta diputada Puigros. Yo me permito dudar, es un año electoral, no creo que el Frente para la Victoria, partido de un gobierno casi con una elección asegurada, se vaya a perder, cuanto más no sea 10, 15 votitos de centro que tenía por plantear oficialmente con un proyecto propio la despenalización. Creo que va a ser la misma lógica que con el matrimonio gay, ¿no? Vamos a bancar va a dejar jugar de mayoría, y bancar después. Exactamente, y quedar como bancó. Estoy no, seguro, además, no me quiero imaginar. Si son la primera minoría parlamentaria, ellos siempre decían eso, ¿no? Siendo primera minoría parlamentaria ahora es más fácil y todo eso. ¿Qué tenemos para escuchar? Está hablando por teléfono el operador. Che, debemos ser un embole, ¿no? No, ahí sí, seguro. Hoy somos un embole. Llama a la novia, seguro. A mí me entra un rayo de luz y me pega en la frente. You break me up. Empieza raro el tema, pero después levanta, ¿eh? A ver. Vamos a escucharlo un poquito más. You're breaking me up. You're breaking me up. In a little bit of pieces. You're breaking me up. Into little pieces. Into little pieces now. Hey, hey. You know I love you. With all my heart. Why do we have to part? I can't live without you. Oh, your mind. Please change your mind. Don't say goodbye. You're breaking me up. You're breaking me up. You're breaking me up. In a little bit of pieces. You're breaking me up. You're breaking me up. You're breaking me up. Into little bit of pieces, babe. Into little bit of pieces now. I tried my best to treat you right in every way. I wanna be with you every night and every day. You know I love you with all my heart. Why, oh why do we have to part? I can't live without you. Oh, you're mine. Change your mind. Don't say goodbye. You're breaking me up. Estás escuchando Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Anytime I know you need Baby, let me kiss your lips. tell? Can't you see the low vibrations? Don't you feel them? Baby, let me kiss you. Baby, baby, let me kiss your lips. Down. help brother get further. Now I find I'm inclined to believe one another. Yeah. All players. Now look at here. Mama get up early. We'll be right back. 5. El brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Get out my life, woman. You don't love me no more. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. El piano es Alan Toussaint. Hay una versión instrumental de ese tema que es muy linda, que es de, mismo de Alan Toussaint. Si escucharon atentamente los temas que fuimos pasando antes, se van a dar cuenta que Lee Dorsey tiene algo particular para ser un músico de New Orleans. Es un tipo que tiene twist, rock, soul, funk. Un río entero, digamos, ¿no? Es como ir por el Mississippi con un grabador, digamos. Junta un montón. Hasta incluso tiene cosas medio country. Del buen country, no del white trash, como se dice, ¿no? De la basura blanca, del country y esa mierda, ¿no? Sino que realmente tiene un corazón, tiene un estilo, tiene una puntería para cantar él. Y además la música que tiene atrás siempre, bueno, siempre es hermosa, ¿no? El saxo que tiene. Bueno, es un músico que realmente... investíguenlo. No tiene nada que ver con Tommy Dorsey, con el trombonista, que también se los recomiendo, pero yo también alguna vez pensé que había alguna relación, porque hacen los dos son de New Orleans y todo el, eso, ¿no? El Mississippi es como un río medio mágico, ¿no? Místico. Es increíble. O sea, lo mejor de hecho, lo mejor de la literatura norteamericana está ahí. Y Mark Twain, sí, el centro, ¿no? El centro de Estados Unidos. Y el sur, ¿no? Y sobre todo esta cultura de que... no sé cómo se refleja esto en la música, digo, soy un ignorante de ese rubro, pero que está muy presente es esta idea de nosotros somos los que perdimos, ¿no? La guerra civil norteamericana marcó al sur de Estados Unidos. Y menos mal que perdieron. Sí, sí, naturalmente, pero digo, lo interesante es que en esa puja la literatura de los vencidos es fascinante. Sí, la literatura de Faulkner, la literatura de Mark Twain, sí, la literatura de Flannery O'Connor, cuentistas extraordinarios. Mark Twain fue uno de los primeros en poner un personaje negro como protagonista de una novela, ¿no? La historia de Huckleberry Finn, que yo la leí de chico y la volví a leer ya de grande para... Uy, llegó alguien al estudio. Ruido. Uy, ¿a quién ve? Llegó alguien al estudio. Y hace no, como si lo fuéramos a llevar preso por nombrar. Tiene una remera amarilla. No digan que estoy y nos acá. Saca fotos. O sea, no lo podemos nombrar, pero él te puede mandar preso sacándote la foto. Ralph Rothschild está en el estudio. Para la gente del Bolsón que lo conoce, lo ve ahí comiendo. Ahí sale corriendo. Se va corriendo. Abrió la puerta. Abrió el estudio. Abrió no, fíjense. lo poco profesional que es esto. Nos bueno, está sacando una foto en este momento, pero con su bajo perfil no emite sonido. No emite ninguna y acá, palabra. Y acá suena el celular, que por suerte está bajo, pero es la mujer de Armada. Mira, mi señora, ¿qué necesitará? Bien. No lo vamos a averiguar. Armada tiene en sus manos el libro de un escritor joven, inteligente, sagaz, enfermo, porque vamos a ser honestos, el tipo está bastante quemado, que escribió la última tuca de la revista THC, se llama Carlos Busquets, no ganó el concurso al que se había presentado, pero el libro era tan bueno que se lo tuvieron que editar. Exactamente, no hubo forma, es como que se rindieron finalmente a sus pies. Lo interesante es que el tipo... No ganó el concurso de literatura, pero convengamos que ganó el concurso al tipo que más fuma porro, al menos el año pasado. Es un fumón, estamos ante un fumón. La novela es, básicamente, arranca fumando un porro el personaje y termina fumando un porro el personaje. Es decir, es... permanentemente ahumada la novela. ¿No? ¿Cómo se llama? La novela se llama Bajo este sol tremendo. De Anagrama. La terminó editando Anagrama, o sea, el tipo se presenta, escribe la novela, y él lo dice claramente en un reportaje que también le hicimos en THC, él claramente dice, sí, yo la novela la escribí para ganar el premio. El tipo es, amigos, amigas, es ingeniero metalúrgico. ¿Me explico? No es un tipo que se formó en la Facultad de Filosofía y Letras. Como Armada, ¿sí? Y Ruchanki. Sí, como gente de poco talento. Sí, sino que la gente con talento se dedica a la metalurgia. Sí, como Lorenzo Miguel. Es decir, el tipo... bueno, eso es un paréntesis. El tipo, básicamente, escribió esta novela que tiene un montón de contenido autobiográfico. Es más, cuando le hacemos la entrevista... Y el cronista va a su casa, se encuentra con que el chabón vive como su personaje. ¿Sí? Carlos tiene una vida bastante similar a su personaje, ¿en qué sentido? Además del consumo de porro, a granel, mira documentales permanentemente, tiene una obsesión por los animales, ¿sí? ¿Cómo se llama la calavera de un animal? Cráneos. Sí. Tiene cráneos, tiene mandíbulas. Casi un taxidermista fumón. Sí, y tiene al mismo tiempo otro fanatismo que también tiene que ver con el detalle, con la obsesión, que es el armado de maquetas de aviones. Hay un blog que yo lo recomiendo, que es su blog, el blog de Carlos Busquets, que yo las veces que lo leí realmente no lo pude creer, es un gran blog, que se llama Borderline, que es borderline, que es como una persona que está entre lo, entre comillas, normal y entre comillas lo subnormal, borderlinecarlito.blogspot.com. ¿Sí? El blog tiene como banner, ¿sí? Tiene como una especie de dibujo inicial, que son tres esqueletos o cuatro esqueletos de gorilas, y de espaldas un hombre mirándolos y todos, incluyendo al hombre, están pensando al mismo tiempo, la nutria es un animal del crepúsculo. ¿Sí? Yo quiero fumar de eso. Bien, la cuestión es, básicamente, que esta novela, en mi opinión, es la mejor novela que yo leí en los últimos años, creo. Lo digo sin ninguna duda. No sé si pegó en el lugar justo, en el momento justo, a veces pasa eso con los libros, pero la novela es extraordinaria. ¿Sí? Tiene un ritmo superior. Bien, básicamente lo que ocurre en la novela, voy a contar solamente una parte para que entiendan lo que voy a leer. Al tipo, por circunstancias que no voy a ahondar para que ustedes vayan, la compren y la lean, resulta que tanto su hermano como su madre mueren. Y él se hace cargo, el tipo está desocupado, etcétera, se hace cargo de la herencia de su hermano, entre otras tantas cosas que hace, que es una casa, ¿sí? En la periferia de la ciudad de Córdoba, una casa... abarrotada de porquería. Su hermano era, nunca se sabe, pero da la sensación de que su hermano era ciruja, sí, que vivía del cirujeo y tenía una casa de un barrio, en un barrio Fonavi, es decir, una casa obrera, repleta de revistas, papel de diario, rollitos de los de cartón de papel higiénico, todo clasificado. Por lo tanto, lo que hace el protagonista de la novela, Setarti, es cuando se hace cargo de la casa de su hermano, se pone a ordenar, ¿sí? Y como está desocupado, su tarea es básicamente clasificar objetos durante todo el día. Lo interesante de la novela es, y creo que en el fragmento que voy a leer aparece, es la mirada de fumón del personaje. Es decir, el personaje mira a través de lo que consume. Es decir, su mirada es claramente, y sus reflexiones son claramente, y sus cuelgues son claramente los de un fumón. Esta persona no toma alcohol, no consume, es claramente algo que se fuma. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, él empieza a hacer toda esta organización de la casa que les contaba, y le tiene miedo a un vecino, que es un tal Gómez, que tiene miedo que se dé cuenta que él anda en algo medio raro. ¿Sí? Paranoia. Paranoia, obviamente, el chabón está totalmente paranoico. ¿A quién no le pasó? Bien, leo, es el capítulo 30 del libro. El día que terminó con el garage, Setarti agregó a la treintena de objetos que había agrupado en el living, 2 puntos. Una bolsa grande con VHS de películas porno. Títulos: Crime Rhymes, Kunstscouts, Fire Hole, Flesh Mountain y otros. Una decena de los videos tenía el mismo diseño de caja negra y título Private en dorado. 2 estufas a cuarto funcionando, 2 ruedas de auto completas, llantas, cámara y cubiertas algo gastadas, un pequeño mueble biblioteca y 2 pares de muletas. Después barrió puntillosamente y lavó los pisos de toda la casa con lavandina y desinfectante, incluyendo la galería donde se amontonaban los papeles y cartones. Barrió todo menos la pila de cáscaras de mandarina. Ordenó también las módicas instalaciones de la cocina. Se bañó y se puso una muda de ropa limpia, lavada con jabón de tocador. Prendió el televisor y fumó un porro mirando un documental sobre el accidente nuclear de la planta de Three Mile Island en 1979. Se durmió en medio de una cronología de las reacciones físico-químicas sucedidas dentro del reactor, que no estaba entendiendo mucho. Despertó 45 minutos más tarde, con hambre. Eran las 6:30 de la tarde. No quería salir por miedo a encontrarse con Gómez en la vereda. Comió 2 porciones de pizza sobrantes de la noche anterior, con los restos tibios de una botella de Coca-Cola. Se mojó la cara y el pelo y salió al patio. Se sentía, en cierta manera, alivianado. Miró fijamente las cáscaras de mandarina. Imaginó la cantidad de horas masticando mandarinas que significaba esa pila de cáscaras. Era una cantidad con posibilidades elásticas. Se podía masticar pensativamente y mirando la nada, o con rapidez operativa. Podían ser 6 horas de masticar mandarinas o 20. Por Dios. Me estoy acordando, mientras leías esto, por ahí vos te acordás, un personaje de Hemingway. Es una novela, creo. Donde el tipo todo el tiempo hace cosas. Es un tipo que viene de la guerra. Sí, son una recopilación de relatos que es increíble, súper recomendable. ¿Cómo se llama? Se llaman las historias de Nick Adams. Nick Adams. Y lo interesante, me acuerdo del personaje, que tiene esto también, es que el tipo hacía cosas para olvidar lo que había visto en la guerra. Digamos, eso también le pasa al fumón solitario, y lo digo porque vengo de estar fumando solo 15 días trabajando en la costa. Esta cosa de hacer, ¿no? Bueno, me junto, lavo el piso, muevo la cajita, bueno, y ahora... Lo vuelvo de vuelta donde está. Ah, sí, pongo la cajita de nuevo, che, no habré ensuciado el piso, lo hago de nuevo. Bueno, en la entrevista, una cosa, el título, yo recuerdo el título de la entrevista, que es un textual de él, es: la evasión es un derecho inalienable. Ah, es verdad, sí, gran título. Sí, esa idea es, si yo me quiero evadir, nadie puede estar en contra de ese derecho. Bueno, Víctor Hugo en una entrevista tiempo después se dijo más o menos lo mismo. Dijo, en contra, por favor, todo el mundo tiene derecho a evadirse. Yo me evado con la música. Exacto, esperemos que este año sea el año en el que se nos permita evadirnos sin andar, ¿no?, medio paranoiqueados. Ay, yo odio a esa gente que te dice, no, me acuerdo de una diputada, Fernanda Reyes. De Lari. Yo lucho por... ¿Cómo? Vos la frase la sabes mejor vos, Gonzalo. Yo lucho para que los chicos no tengan que evadirse de la realidad. ¿Cómo era? Yo lucho para cambiar el mundo, no para que haya que evadirse de la realidad. ¿No? O algo así. Yo lucho para... Una frase súper arrogante. Era muy arrogante la frase. Sí, sí, bueno. Alguien que piensa que va a cambiar el mundo con esa soberbia, digo, cuando en realidad tiene que ver con cuestiones bien concretas hacer esos cambios, digo. Y a veces, por otra parte, además... ¿Qué sería lo beneficioso de evitar que la gente se evada? Digo, ¿cuál es el problema de evadirse? ¿Cuál es el derecho, sí, que estoy vulnerando yo al evadirme. No estar en, no participar de la realidad intensamente, ¿no? Esto de, por ejemplo, yo siempre digo, si vos estás fumando porro, hay cosas que no podés hacer. Y está bien que no las hagas, digo, no te vas a poner a arreglar con un destornillador cuatro cabezas, ¿entendés? La video vieja, porque no le vas a embocar. O sea, hay momentos y momentos para evadirse. Y hablando de evadirse, me gustaría escuchar algún temita mientras el operador se lleva su mate, pone cara de, uy, me agarraron. Se evade. Se evade, no, justamente. Se evade, no lo soporta más. Le vamos a hacer un test químico, a ver qué tenemos. Riverboat. Esta canción, si la piensan, es un barco arriba de un río y tiene un temblequeo. El bajo va de una forma como si uno realmente estuviera arriba de un barquito. Subamos un poquito, a ver. Trying to beat each other if they can. Riverboat, just keep on chugging. And we just keep right on hugging. Oh, we got love. Yes, we have. Rain, just to keep on pouring. Love, just to keep on growing. Growing. Opportunity knocking. Big boat just to keep a rocking. River boat just to keep on chugging. Listen, and we just keep a right on hugging and kissing. Oh, we got love. Yes, we have. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. There's a music in the air, a little old soul beat that's dancing everywhere. I would tell the whole world. Y les está gustando Lee Dorsey. La verdad, quiero pedirles perdón por haber pisado el tema anterior. A mí me encanta ese tema. Se llama Riverboat, no me corta. Boat, de bote. Búsquenlo. La compilación de este flaco se llama The Great Muga Muga, o no me la puedo acordar. Es una compilación de dos discos donde está más o menos lo mejorcito que grabó. Grabó poco porque básicamente no era músico. ¿Cómo era músico? Era músico. ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Les dije, fue boxeador, peso pluma. Era muy feo. Era flaquito, chupado de cara. Uno dice, ¿cómo un pibe así puede boxear si no debe pesar ni 60 kilos? Boxeaba igual, habrá trabajado, era un viajante. Sí, uno de los temas que presentaste era algo de una mina de carbón. Working in a coal mine. Trabajando en una mina de carbón, sí, digo, uno de los trabajos más crudos, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho, a los negros se los trajo en muchas ocasiones para ese tipo de trabajos que no soportaban los nativos americanos, ¿no? Los negros son nada. más duros y bueno, los trajeron para laburar en las minas, un horror. Claro. Ah, y bueno, sabemos que la mitad se quedó en el mar porque muchos murieron enfermos en esos traslados. Y bueno, además de que nos está visitando Ralph Rothschild, que no quiere hablar, a nosotros nos encantaría que entre, por lo menos para cerrar este cuarto programa ya. Es una reivindicación del amarillo, porque veníamos hablando de Olmedo, ¿no? Olmedo y su campera amarilla, y vino con una camisa amarilla y dice, bueno, el amarillo puede ser también un color que podemos adoptar, ¿no? No sé, en su caso, al enemigo. Un amarillo pastel. De hecho, nos acaba de robar al operador, así que estamos en manos de Dios en este momento. Bueno, para cerrar, ¿hubo algunas novedades? Nos enteramos antes de venir a grabar, desgraciadamente, que hubo un hecho que calculo que debe estar medio conmocionando a ustedes allá en el Bolsón, que es la aparición de este chico muerto en una comisaría, en la comisaría 12 del Bolsón. Lo encontraron ahorcado con su propio, la verdad, nadie puede aclarar nada por el momento, lo encontraron ahorcado con su propio cinturón. Al pibe lo habían llevado detenido por un accidente de tránsito. No tengo más información porque, repito, lo leí muy al pasar, pero no quería dejar de mencionarlo porque me imagino que hoy, esta noche para ustedes, tarde para nosotros, debe ser todavía un tema de conversación, ¿no? Es decir, algo que parece como de otro siglo, que una persona muera inexplicablemente en la cárcel, ¿no? Aparte, esta cuestión de que te hagan creer de que se suicida con un cinturón. Es medio antiguo, ¿no? Encima, tío, se le saca el cinturón. Cayó detenido, ¿no? Debe saber que te lo sacan el cinturón. Claro. Te sacan los cordones de la zapatilla. Sí, además que detenido también. Por ¿no? otro lado, que te vas a matar. O sea, yo me imagino que se ahorcó porque chocó. O sea, si lo llevan por un delito de... O sea, además no sé si hay delitos de tránsito. Supongo que a lo sumo que haya habido... No queda claro si hay algún herido en el episodio ni nada, digamos, por el cual a él lo entre comillas, este verbo que es tremendo, que es lo demoran, ¿no? Que es increíble, es literal, te demoran. O sea, ponen tu tiempo entre paréntesis. Sí, es muy loco ese eufemismo de demorar a alguien. Y aunque se haya ahorcado, hay que aclarar que por ahí sí pasó... nadie se dio cuenta, no hay una contención. Te tiran ahí en una jaula. Sos un. Uno de estos animales, vieron que cada tanto se hacen operativos, no sé, en el Bolsón, pero en provincia de Buenos Aires cada tanto se hacen operativos de animales ilegales y uno ve en las condiciones en las jaulas en las que están, pero después ve lo mismo en una comisaría y las personas realmente, o sea. Parece un lugar común decir, uy, están encerrados como animales, pero si realmente tomás la literalidad de eso, decís, realmente la gente está encerrada como si fueran animales. Digo, es una cosa inadmisible en los tiempos que corren, digo. ¿Cómo te pegó lo que fumamos hoy? Me dieron muchas ganas de hablar. Estoy un poco verborrágico ahora al final, rico, muy rico, no sé qué era. Ochansky no alcanzó a darle apenas. Yo me bajé del micro, llegué de Mar del Plata hace minutos. Una viuda blanca fumamos. ¿Una viuda blanca? Una viuda blanca. Una white widow. Muy rica, cultivada por una amiga de nuestra editora periodística, Celeste Orozco. Le hemos donado en su momento unos consejos y unas cuestiones básicas para llevar adelante el cultivo. Y en agradecimiento nos ha traído una riquísima flor que hemos fumado y disfrutado en este programa del brócoli medio a las corridas, con el sol pegándonos, con este sol tremendo pegándonos por la ventana, con esta manija, con esta rosca política que le metimos a este programa. Perdonen de vuelta por décima vez si ustedes estaban ahí tirados, si se esperaban relajarse hoy lunes a la noche. Venimos de fumar y estamos en éxtasis, ¿no? Sí, evidentemente nos gusta la rosca política. Igual le hemos dado tanto a la rosca política, básicamente porque empieza el año. Segundo, porque la pelea siempre empieza en casa. O sea, discutiendo adentro de casa, dejando de darle la espalda a este tipo de cosas. Cuando uno más oculta su placer, ¿no? Mientras su placer no sea secuestrar chicos de 12 años y violarlos. Perdón por el chiste negro, pero hay que hacerlo. Mientras el placer sea algo que no afecta a los demás, uno no tiene que esconderse tanto. Tiene que tener un poco de orgullo. Bueno, es interesante en la cuanto marcha... Más te escondés, perdón, cuanto más te escondés, más grande lo haces, más peligroso parece. Exacto, parece un monstruo, ¿no? Como los monstruos de placar. Y si vos decís, si vos ves a tu viejo fumando y siempre lo hace escondida y un día lo viste, claro, pensás que es algo malo porque él se esconde. Exacto. Sí, es muy interesante esta frase, ¿no? Que siempre utilizan los gays, que bueno, que es salir del placar, ¿no? Pensar que el placar es el lugar donde se esconden los monstruos. Entonces uno tiene que salir del placar para decir, loco, no soy un monstruo. Y nosotros tenemos que salir del baño. Nosotros tenemos que salir del baño. Que es un peor lugar que el del placar en algún punto. Sí, para muchos sí. Por muchos, lo menos... muchos se ven obligados, muchas parejas muchos deben verse obligados a fumar escondiditos en el baño, asomado en la ventana, en el balconcito, ¿no? No siempre sentemos, ya lo vamos a tocar en el brócoli, el tema este de mi novia no me deja, o mi novio no me deja fumar. Pero está buenísima, buenísimo, quiero nada. Traigan historias. Tenemos el Facebook abierto para escucharlo. Fumar. Ah, Facebook, perdón, no me quiero olvidar. Agradecer, por favor. Queremos agradecer, por favor. Nos dejaron mensajes en el Facebook. Tenemos una memoria horrorosa. Manejamos Facebook. No manejamos Facebook y tampoco manejamos la memoria, pero a ver si qué nos acordamos. Pero, nos acordamos que un muchacho le hemos contestado a ambos, un chico y una chica, ayer. Después de mucho tiempo nos han dejado un mensaje, un chico de Caleta Olivia. Uy, qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Caleta Olivia, sí, si no me equivoco. De Comodoro Rivadavia, siendo para Río Gallegos, tierra del gran boxeador. ¿Cuál de ellos? El que se pegó 1500 palos con la moto, el Roña. ¿El Roña no, de ahí? No sé si el Roña Castro. Uy, no me... Estamos embarrando la cancha. Yo no me acuerdo. ¿La hiena? No, el Roña Castro. El Roña Castro se ha dado muchos palos viniendo en su moto a todos desde allá. Bueno, se ha dado muchos palos después arriba. No creo que haya contado. Una nota de color. Se chocó un puesto de choripán en la costanera de frente en un auto que le había vendido ni más ni menos que Javier Castrilli. ¿Cómo sabes esas cosas? Y llegan. Ya que todo el mundo tiene rumores en el año, no, esto estuvo probado, ¿sí? Y de hecho en un momento dado circulaba la versión de que el auto tuvo un problema en los frenos, entonces todo el mundo decía, mira a Catrilli, le vendí un auto, no le compres un auto usado a Catrilli. ¿Y quién es la otra persona que le vamos a agradecer del Facebook de Brócoli? ¿Nos olvidó? Una joven del Bolsón, ¿no? Esa sí creo que es del Bolsón. Creo que es una joven del Bolsón, realmente si no lo sos y nos estás escuchando te pedimos disculpas, pero... tenemos siempre presente a quien nos bancan, ¿no? Así que para ellos, un saludo desde acá, un abrazo de oso. Si no nos olvidamos mal, la memoria no es lo nuestro, es www.facebook.com/elbrócoli, todo junto, gracias a la gestión de Ale Sierra. Ale Sierra, que se dedica a esos ministerios. Que hace esas cosas imposibles para un ser humano. Él las realiza y de la nada nos comunicó hace poco que se puede entrar. Una cosa es como que es más fácil entrar, como que podés entrar directamente escribiendo facebook.com/elbrócoli. No puede haber otro brócoli. Exacto. Y si no, que nos busquen en la barrita clásica de arriba del Facebook que ponés y bueno, cuando vean el logo entre todos los brócolis. Vean el brócoli particular que nosotros bancamos. Que es un brócoli arriba de la cabeza. Otra de las magias que nos aportó Ralf. Un afrobrócoli. Un afrobrócoli. Ojo, les vamos a pedir, y vamos a insistir con esto, porque nosotros todavía no estamos saliendo en vivo, pero nos serviría muchísimo leerlos a ustedes. Que nos escriban dudas, temas que quieran conversar, incluso casos. O sea, esto decíamos en el bloque largo, ¿no? Estamos en busca de un leading case. El primer programa que hicimos acá fue un leading case. Fue este caso del muchacho que le la cámara de Río Negro, estoy mintiendo. General Roca. La cámara de General Roca le confirma el procesamiento por cultivar adelante el hijo, que me parece que es un caso interesante y no hemos ubicado a la persona. Pero si tienen casos buenos, tráiganlos. Y de nuevo les insisto, y por eso rosqueamos tanto hoy en el bloque largo, el cambio empieza por casa. Hay una canción, creo que de Oasis, que dice la revolución empieza en la cama. O algo así. Voy a hacer la revolución desde mi cama. Bueno, puede haber escrito Lennon eso también. Y que, bueno, Oasis no le afanaría a los Beatles y a Lennon. Lo han dicho públicamente, claro. Por eso digo, ténganlo en cuenta. Uno por ahí siempre piensa, no, bueno, pero ¿cómo voy a hacer un orgullo de esto? Piensen, hoy hablábamos de Rosa Parks, ¿no? Los afroamericanos siempre estuvieron... estigmatizados, ¿no? Al punto, el estigma era tan grande que ellos mismos se sentían inferiores apropiándose del discurso del opresor. Bueno, esto es lo mismo, porque a veces uno está discutiendo y te dice, callate, fumón. ¿Cuál es el...? No es así, hay que poner respeto. Sí, fumón y qué, hay que sacar el orgullo. Sí, fumón de Bowie, me encanta hacer. Bueno, en la salsa, ¿cuál es la palabra que se grita? ¿Recuerdan? Que gritaba, por ejemplo, Celia Cruz, que no era santa de mi devoción, pero ella gritaba una palabra, de la cual siempre se hacían chistes. ¿Cuál era la palabra? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Bueno, azúcar, lo interesante que eso se transformó en una especie de grito de guerra de la salsa, y azúcar era la forma en la que los negros hacían referencia al lugar donde podían tener relaciones a escondidas de sus amos, ¿sí? Entonces esa palabra, azúcar, ¿sí?, es realmente la inversión de un estigma, ¿sí?, y gritarlo con orgullo, decir, sí, los negros, carchamos. ¿Cómo sabes esas cosas, Armada? ¿De dónde aprendes esas cosas? ¿Estás todo el día? ¿Dónde lees eso, Armada? Yo leo hasta el desodorante de ambiente, tengo una compulsión de lectura. Y por eso trae los buenos libros que trae y los buenos fragmentos que trae. Estoy pensando si nos quedó un temita para irnos. No sé qué tal. La verdad, espero que les haya gustado Lidor. Si no sé qué voy a traer para la próxima. También, si quieren, pongan ahí en el Facebook Brócoli qué les gustaría escuchar, o más o menos la zona, ¿no? Yo un poco les conté que voy a traer música del Atlántico Negro. Eso incluye. Estamos esperando. Estados Unidos, Brasil, Jamaica. Obviamente, Argentina tiene su lado negro, que es el tango. Colombia también, porque Colombia sale al Atlántico, por el Caribe. Un día traernos murga, Ruchansky. Murga. Pues yo soy mitad uruguayo. Debería traerlos. Tengo una mitad uruguaya. Tengo un lujo. Un hermano que ha sido funcionario del gobierno de Tabaré. Incluso tengo un hermano que se ha ido de vacaciones con el actual presidente de Uruguay. Caramba. No lo quiero decir mucho porque no lo quiero ensuciar, pobre muchacho. Bueno, y también de África. Estuve escuchando muchísimo Fela Kuti. Tal vez lo traiga. Un gran saxofonista nigeriano. Un grande, no solamente saxofonista, había un músico, si no mal recuerdo, era Brian Eno, que él decía que los tres músicos que más habían sampleado y robado en la historia era Chaka Chan, James Brown y Fela Kuti. Y cuando lo escuchen a Fela Kuti, van a recordar un montón de cosas que escucharon en boliches, remixadas, hip hop, porque de ahí han robado, han sacado. Yo no digo robar, porque en el arte no existe el robo, existe el buen gusto. La inspiración. La apropiación y con la inspiración es la mejor excusa. Me inspiró. ¿Qué haces si el tipo te dice me inspiró Fela Kuti? ¿Qué le vas a decir? Nada, para mí no está mal, y de hecho el hip hop es una gran música y es una música. Bueno, nosotros esperamos que traigas, porque yo no escucho música en toda la semana. Es como cuando vas a una fiesta, ¿viste? Que tratás de no comer mucho el día anterior para cuando llegas a la fiesta mandarte todos los sanguchitos de miga. Bueno, yo hago lo mismo con la música. No, vamos a hacer un especial Fela. El problema con Fela Kuti es que los temas duran 15 minutos, son casi. Así como un ritual, tal vez pasemos como algunos tramos para que lo vayan conociendo. Tiene un tipo con una discografía enorme, y prometo ahora, antes de irnos con un tema de Lidorsi, que voy a contar la historia de Fela Kuti, porque Fela Kuti tiene un amor por la marihuana, por las mujeres, y tuvo su rey independiente además. O sea, fue un nigeriano que estaba realmente quemado. Si ustedes piensan que... Pienso que es como que se hubiera fumado el porro que se fumó el bolsón entero, digamos, ¿no? Cuti, cuti. Cuti, cuti, exactamente. ¿Qué tenemos? A ver. Vamos pispeando. ¡Upa! Bueno, nos vamos bien arriba. Empezamos bajito, pero nos vamos muy, muy, muy, muy arriba. Este es el mismo que sonaba hace un rato. Sí, yo les dije que tiene todo. Les dije que tenía, que era completito. Abanico. Esto no es Billy Idol, ¿eh? No se confundan. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto. Adiós, muchachos. Adiós, el bolsón. Un gustazo. Tell you. sit down. Get up here. You can mess around. I know you can go. I know you can wheel. Now let me see you. I see your gator tail. Gator tail. Gator tail. Now blow your horn. It's good for you.